Regresamos con Radio Radiola. No soy bastante tranquilo. ¿Sos tranquilo? Sí. A la persona que la molestan, no hace falta que sea muy efusiva ni. Viste, hay personas que molestan al otro porque les gusta molestar. Sí. ¿Qué es lo que estás pensando en este momento, por ejemplo? Que no me están ni mi papá ni mi mamá. Están en Estados Unidos. ¿También están tus papás allá? Sí. ¿A los dos? Sí, los dos. ¿Y con quién estás acá en Tandil? No, con una parejita de un matrimonio. Ah, un matrimonio, que son amigos seguramente de tu familia. Sí, de mi abuela. Decime, Lucas, ¿te gustaría irte a Estados Unidos? Sí, me gustaría, sí, pero no puedo, porque mi enfermedad. Porque me dicen que cuando viajo también, por ahí en la turbina, esa la turbina del avión, por ahí. Claro, sí, te puede hacer mal. Sí, si las turbinas del avión te pueden hacer mal. Sí. ¿Y en barco no se te ocurriría ir, por ejemplo? Sí, no sé. Caminando va a ser difícil. Sí. Porque queda muy lejos. En auto o en micro te lleva un par de días. Sí. Varios días te va a llevar el micro. Así que. Barcos, no creo que zarpen de Buenos Aires, por ejemplo, a New York o a Nueva York. Sí puede haber cruceros. Sí. Un crucero que te va a hacer un crucero. Y bueno, ¿y hace mucho que no ves a tus familiares? Mi mamá sí la vi el año pasado. ¿Vinieron el año pasado? Mi hermana vino el año pasado. ¿Tu hermana? Sí. ¿Y ellos que nacieron acá en Argentina o...? Mi mamá nació acá en Argentina. Y se fue al colegio, un colegio pupilo. ¿A un colegio pupilo en Estados sí. Unidos? No, acá en Argentina. Ah, acá. ¿Y cuándo se fueron todos para allá? Mi hermana se fue hace mucho. Bueno, le gustaba ir a Estados Unidos. Bueno, le gustaba mucho Estados Unidos. Y bueno, no le gustaba. Bueno, había otra compañera. Bueno, estaba intervenido y bueno, estaba... Se quedó yo. No era ciudadana de Estados Unidos. ¿Y te comunicás por ellos? Sí, por chat, ¿no? ¿Por chat, no? Sí. ¿Por Skype? Sí. ¿Así los ves en la pantalla de la computadora, los sí. ves? Sí. Tengo un cuñado que es chileno. Sí, un chileno. Guardia costera. Ah, mira. Un cuñado que trabaja en la Guardia Costera en sí. Chile. ¿Qué sería? ¿El marido de tu hermana? Sí, marido de mi hermana. ¿Porque es la hermana que tenés allá en Estados Unidos? Sí, mi hermana. Están como repartidos por todo el mundo. Y eso, el cuñado, el que cuando despegan los aviones, esos aviones de guerra, despegan en los barcos. Ah, cuando despegan los aviones. Sí, cuando hay una ocasión. Se va cruzando la línea de ahí, hay un helicóptero ahí que no puede pasar la línea ahí, pues si no se ahogan ahí, lo tienen que rescatar el helicóptero ese. Ahí. Ah, mira. Qué lindo trabajo, ¿no? Sí. Ese lo hizo un año. No, y tanto en enfermería, eso no sé. Lucas, hablando bueno de la familia que están allá, bueno, porque tu hermana, que le gustaba mucho Estados Unidos, se fue para allá y después se fueron tus papás. Sí. Y después tenés al marido de tu hermana, que es tu cuñado, trabajando en Chile como guarda costera sí. y con los aviones. Sí. A vos, ¿qué trabajo te gustaría hacer? Si te dan a elegir, te dicen, mira, a partir de hoy empezás a trabajar en lo que más te gusta. ¿En qué trabajarías? Me gustaría, cuando estaba en Neuquén, me gustaba mucho en los camiones, ser camionero. Ah, porque tu papá era camionero también, sí, ¿no? Sí, mi papá. Trabajaba mucho en la empresa Romano. ¿La empresa Romano? Sí. ¿Vos manejaste camiones? No, yo vi estaba en un camión de esos fíos, esos camiones, esos grandes, con el semi, esos grandes. Ah, con los semi-remolques, ¿no? Sí, con el semi. Ajá. Trabajó hace mucho y después terminó el contrato. Claro, terminó el contrato. ¿Vos tenés el registro para conducir? No. Hay mucha gente que nos escucha, no digo que desde Europa, que nos puedan dar una mano, pero por ejemplo, si alguien nos puede dar una mano un día a un camionero que nos esté escuchando y se pueda venir con el camión acá al Siret, ¿no? Porque acá hay un espacio bastante importante en el Playón del Dique, ¿no? Entonces, si hay un camionero escuchándonos, que se comunique con nosotros, a ver si puede traer un camión y vos te podés subir ese camión y andar un poquitito. ¿Te gustaría? Un poco, sí. Bueno, se emocionó, Lucas. Bueno, vamos a ver si conseguimos a un camionero peor que pueda venir y vos te das una vueltita por acá, acompañado del camionero, sí, ¿no? Sí, sí. Porque mirás si agarrás el camión y te vas. Y te vas allá para Estados Unidos, te vas para el norte. Bueno, vamos a tratar... Tengo una mano y otra hermana postiza. Mi hermano tiene tres hermanos. Tres chicos, tres sobrinos. Los tres sobrinos. ¿Cómo? En la escuela de la Estrella de Belén. Ah, en la escuela en la Estrella de Belén vos tenés... Mi hermano con la hermana... Así con los cuatro en la escuela de la Estrella de Belén. ¿Familiar postizo? Mi hermano. ¿Es un familiar? Sí. ¿Qué sería, hermano? ¿Es hijo de quién? Mi hermano es mayor. Después sigue mi hermano y después sigo yo. Bueno, Lucas, te agradecemos. Tengo primo y tío y... O sea, familiares. Que tenés muchos familiares. Sí. El padre asegura será un ingeniero. La madre pretende que sea doctor. Las tías quisieran que fuera banquero. Un hombre de mundo, un gran seductor. La abuela sugiere que aprenda un oficio para que la vida se pueda ganar. En tanto el abuelo augura que el niño se pondrá las botas, será militar. Estás escuchando Radio Radiola. Desde su galaxia el niño no sabe que cuando sea grande tendrá que ceder. Pero mientras tanto él tiene la llave del eterno sueño de ser o no ser. Bombero, bombero, yo quiero ser bombero. Bombero, bombero, porque es mi voluntad. Bombero, bombero, yo quiero ser bombero. Que nadie se meta con mi identidad. Ya volvemos con Radio Radiola. Escribinos a contacto@radioradiola.com.ar. Seguinos en las redes sociales y sé parte de este proyecto. En Facebook, Radio Radiola. En Twitter, @RadiolaTandil. Visita nuestro sitio web www.radioradiola.com.ar.